Pará, yo no quería tener. No, no, no. Sí, no aplaudas. No, no lo aplaudas. No, no, no. Marcelo, no. Bueno, hagamos una. Quiero hablar con Salas. Préstenle un. Un micrófono para el negro Sarasa, porque quiero hablar con él, que es el productor, sí, de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Yo te digo una cosa, yo no tengo problema, me cae bien Marcelo, todo. A todos nos cae bien. Que venga, haga la editorial, haga ¿puede decir de vuelta negro Sarasa? El negro Sarasa. Qué lindo que es eso. Sí, me la verdad, muy bien. Que le aplauden todo lo que hace. No, hombre de radio. Lo inflan, ¿entendés? Lo radio inflan. Posta, Me locutó. ¿Le puedo pedir que diga mi nombre? Me re gustó. No. Carla Ruiz. Ay, qué no. Ay, me lo voy a grabar. Yo, el mío. No, basta. Esa es colega. El mío, Marcelo, por favor. Marcelo Liberti. Gabriela de Delicin. Basta. No, Abella no. Abella, bueno, Abella. Hernán Abella. Abella, que es un tipo serio. Yo no lo puedo creer. Bien, David Sanasi. No, David Sanasi no trabaja acá. Pero no, igual lo podemos nombrar. No mezcle todo. Negro, hablale vos. Yo no lo voy a decir porque a mí no me da bola. Marcelo, que haga la editorial. Sí. Adelante con la editorial, por favor. Dale. Vamos. Bueno, muy bueno. ¿Arranco? Sí, por favor. Habló negro, yo no como que. Pero para vos, tengo que afinar. Hace falta. No puedo parar, es que no puedo parar, ¿sabes? No puedo parar. Afino la goleta. A ver, Amy, por favor. ¡Goleta! Ahí va. Vamos a calentar las bolas todos juntos. Ya quiero que me acompañen, ¿eh? Y va. Ahí va. ¡Ay, Dios mío! Dos, tres, va, y engolo, golo. Todos engolo. Locuto, Coloco. Calentando las golas, me siguen, vamos. Cuando sientan las golas calientes me avisan, ¿eh? Bueno. Sonoro, noro, ahí va. Quiero ver cómo va a mover esas golas. Noro. Alpe la mueve, dale, Alpe. Y Jerry la mueve. Sonoro. Dale, Carlita, la engola, Carlita, dale, engolala. Sonoro. El negro la locuta, dale, negro. Y vamos todos juntos. Bueno, dale. El polo, lo puto. Ahí está, tenemos el tono. Bueno, basta, Marcelo, dejá de hacer esto. Está buenísimo, es un ejercicio. Ah, dale, Carlos, vos también, Carlos, calentando las bolas, dale. Basta, estamos chico. Haciendo radio, viejo. Estamos haciendo radio. Sí, por eso mismo, porque estamos haciendo todos haciendo engolo, como si fuera gente enferma. No, engolo, locuto. Bueno. Y locuto de igual. Sonoro, bueno. Coloco. Y coloco igual, todo como loquito, bueno. Como taradito. Nos vamos desengolando, de a poco. Hacemos bajito. ¿Qué? Engolo. Ahí está, y ahora. Golo. Relajamos. Gracias, Hernán Avila. Operación técnico engolante. Gracias. Me tenés podrido. ¿Ves? Gracias, Marcelo. Podrido. Gracias. Vos sabés que Carlos nunca nos hace calentar la gola. Y hacemos radio, chicos. Sí, es verdad. Es que es fundamental tener las golas a punto, Jorge. Sí, pero claro, lo que pasa radio. Es que Carlos no cuida el aire. Habla así nomás. Y bueno, claro. Así salen las cosas después. Esto parece un boliche. Pero no, Jorge, no. Jorge, bueno, yo hago así, el programa más... No soy tan formal para hacer radio. Porque un buen programa de radio, una radio de fuste, debe sonar como un coro de olas. Un coro de olas. Afinado, ¿eh? Pero afinado en... Bueno, ¿vas a seguir criticándome, vos, con Alperín, con todo lo demás, o vamos a la editorial? Negro, decí. ¿Sabes qué pasa, viejo? ¿Qué? Estás muy gólico. Muy gólico. Y ponete ensayo porque te cabe en este caso. Ensayate, Carlos. Ensayarse no es ponerse un sallo, viejo. Ah, no, pero debería ser, le queda muy lindo. Bueno, yo no tengo buena voz, ¿qué crees que haga? A todas luces podría destacar mi predisposición positiva para solucionar ese problema. No. Y bueno, no tenés buena voz. Hay que ejercitar. Sí, que no tengo buena voz. Hay que voz. Ejercitar. Es fea voz. Tenés bueno, fea no voz. Quiero ejercitar. No, para, ¿sabes qué? Si querés, conduzco yo. No, dale, sí. Todos en cuero. Sí. Con la conducción de Marcelo Ariberti, aquí, en Radio Nacional. Yo te agradezco. No le aplaudan cualquier cosa. No hace falta. O, si hay, un día que haga falta, yo te aviso, Marcelo. Oh. Otra vez está lleno de paquetes de esa panadería. Así mismo. ¿Y para qué? ¿Por qué y... me llenás bueno, todo el de paquete de pan? Ahora se destacar que... Una que... bolsa de pan así. Todo te molesta. Al final todo le molesta, es cierto. Pero bueno. Ahora se destacar que quien les habla, Marcelo Ariberti, es un actor de reparto. Estoy... Estoy en el reparto de panificado. Ese no es el actor de reparto, es el repartidor de pan. Bueno. Actor de reparto, no, bueno, no. Y en una primera lectura y relectura, hay la convicción de que las harinas, las farináceas, las leofariñas, aumentaron en un todo de acuerdo. Sí. Es cierto. ¿En cierto que en un todo de acuerdo con qué? Vaya, Carlos. ¿Qué vaya? Vaya, Carlos. ¿Qué va a ser? Vaya, Carlos, ¿qué? Cuando digo de acuerdo es porque creo que te acordás no. de lo que está pasando con las harinas. No, no, no te acordás. Es eso de acuerdo. ¿No te acordás? Esta suba aumentativa que pone al miñón y a la flautita tan alto que uno dice a la flauta, viejo. ¿Qué le aplauden? Porque dice que subió, ya sabe todo el mundo que subieron el pan. Ah, menos vos. Subió la harina. Bueno, de eso venís a hablar, está bien. Venís eso, a hablar de eso, vamos. Oh, eso es harina de otro costal, Carlos. Claro. No, no es harina de otro costal, es el mismo tema, estamos hablando de harina, no es harina de otro costal. Empero, estamos locutando que es de otro costal, de otro costo. No, no, no. Ayúdenme, costal, costo es otra cosa, costal es bolsa, es bolsa, es bolsa. No me vengas con eso de la bolsa, viejo. Sí, es verdad. No, escúchame, ese es el viejo cliché del mercado. Barra, no, por favor, ayúdame, Alfe, ¿qué? A ver si vamos a creer que el mercado debe regular los precios de las harinas. No seas ingenuo, ya no sos un nene, no sos un pequebú. No, yo no soy un pequebú. No soy ingenuo. Lo de Carlos, digo, lo de Carlos es mamarrachesco, Jorge. ¿Sabés qué es también? Vergonzante. Vergonzante, exactamente. Por favor. Pero vayamos al meollo de la cuestión de la harina. Sí, señor. Dale, va. Porque tengo que seguir repartiendo panificados de fuste. ¿Ah, son de fuste? De la panadería de Marras. Bueno, dale. De Rubén Marras. Ay, cierto. De Rubén Marras. Así que, por favor, Ivy. ¿Qué? No. Tirame no. un cortinaje. No, Avisa. Tíramelo. No, Avisa. No. Panadería y confitería La Hija de España, de Rubén Marras. Los mejores productos panificados con la mejor tradición ibérica. Masas finas, finísimas. Masas secas que se te deshacen en la boca. Un movimiento de masas único. Nada que ver, no mezclé todo. Al mejor precio y con la calidad de siempre. Panadería y confitería La Hija de España, de Rubén Marras. Entregas a domicilio, atención a bares, restaurantes y ahora también radios. ¿Qué es una panadería para radio? Es para radio. No, yo, esto es una Los pebetes más esponjosos y las flautitas más crocantes están en Panadería La Hija de España. Una marca de pan. Y olé. Olé la fragancia del pan recién hecho. No, ¡ay, Dios santo! Bueno. Pero no dijiste, olé, olé, olé, está bien. Olé la fragancia. Ah, qué gracioso, está bien. Pero no dijiste nada de nada, ¿no? ¿Cuál es si el hay algo que me gusta es el olorcito a pan recién horneado. Pero Jorge, te compra, no estábamos, ya sé que es lindo el olor del pan. Pero te quiere, quiere, me hace pensar en todo eso. Son esas cosas simples de la vida, Jorge. Es así. Que son las más importantes. Y yo soy insensible. Y sí, te estás hablando de cosas lindas. Y yo soy insensible. Y son las más importantes. Carlos, por favor. Riquísimo, sí, sos insensible. Claro. Son las cosas que connotan en un va de suyo de emocionatividad improfundis. Claro. Oh. Un cotejo simple. Vos no sos improfundis. Ah, bueno. Un bemol quizá a chirle. Una flor. De eso se trata, amigos de la tarde. Y nos volveremos a ver en un encuentro de almas cuando escuchen. No, es trampa. Dos gladiolos. Es trampa. El programa de Marcelo Aguilarte. El que te pone bien romántico. Y te funge chirle porque tus boleros están esperando el calor de una voz que dice. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Dos gladiolos. Porque cuando te sentís mimoso, con ganas de darte una panzada de romance, llega Dos Gladiolos. Un programa que no es con boleros como el otro. ¿Cómo es? ¿Cómo este es de boleros. De y de Marcelo Aníbal. Subiste hasta loca aventura de la más romántica música. La que te deja. ¡Ah! ¡No dijo nada! ¿Me puedes dejar unos millones, medio kilo de millones? Listo, vos cuatro bien. Dos para negro, sí, para. Yo quiero la factura, la media luna. No, basta de pedir. No está buenísima. Las cremona, bien, cremona trajo. No, no, no, no, aguanta que viene. Media cremona. No sé lo que está. Deja de abrir la bolsa. Todo sin cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.